Hola, queridos oyentes, somos Carolina y Álvaro. Bienvenidos a Gavilán On Air, la emisora donde los niños contamos lo que pasa en nuestro cole. Hoy venimos cargados de novedades, así que preparad las orejas que empezamos. Buenos días, somos Laura y Hugo. Comenzamos con las noticias escolares. Como ya habréis dicho, ha empezado las obras del alero del colegio. Por eso, estos días hay un montón de gente entrando y saliendo. Herramientas, ruidos, ¡un no parar! Pero estamos muy contentos, porque cuando termine nuestro cole será más seguro y estaremos mejor protegidos. También se está limpiando y ordenando los trasteros donde guardamos los materiales de juego. Ahora tenemos un sitio para todo, las pelotas, la mesa de ping-pong, las bicis y triciclos de los peques, los toboganes y mucho más. Cada patio tiene su almacén y cada cosa está en su lugar. Por eso te pedimos algo muy importante. Ayúdanos a mantenerlo todo ordenado y limpio. Así nuestro cole estará más bonito y será más práctico para jugar y disfrutar. ¿Por qué? ¿A qué da gusto usarlo así? Entre todos lo conseguiremos. Así, cuando podemos usar todos los patios, tendremos los juegos listos para comenzar la diversión. Queremos patios activos y llenos de movimiento. En la pista también hay cambios. Como los compañeros de tercero se han unido a nosotros, hemos reorganizado los patios activos. Cada día de la semana, cada curso jugará a un deporte diferente. Empezamos el martes de orden. Tercero y B, ping pong. Cuarto, minifútbol. Quinto, baloncesto 21. Dos, canasta. Sexto A y B, cementerio. Cada día iremos rotando para que todos podamos probar todos los juegos. Y si a alguien no le gusta el juego que le toca, no pasa nada. Podéis jugar en los laterales, en las partes de atrás de la pista, o sentaros tranquilamente en los bancos o poyetes a charlar. Los compañeros de infantil, guardería, primero y segundo, están en los patios delanteros. Allí siempre hay bullanguerío que no veas. Ellos, aún por tener tan diferencia de edad, no pueden contar con ese patio activo. Pero bueno, en cuanto se terminen las obras, podrán hacerlo. Además, con tantos niños, los patios son súper divertidos. Pues hasta aquí las noticias escolares, os dejamos con las noticias locales. Hola, somos Julia y Josué. Atentos que os contamos las noticias locales. El Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado una actividad muy especial para celebrar el Día Mundial del Árbol, que es el 21 de marzo. Hoy viernes 20 de marzo a las 12 del mediodía se van a plantar 35 pinzapos en la zona de Los Pinitos. En la actividad participarán los mayores activos de Ubrique y el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, que además ha donado los pinzapos. Una bonita forma de cuidar la naturaleza y hacer nuestro pueblo más verde. El sábado 21 de marzo a las 8:30 se celebrará el Vía Crucis Parroquial en la parroquia Nuestra Señora de la O. Será un Vía Crucis íntimo que hará dentro del templo, con un mensaje que invita a reflexionar y a la calma. Habrá música de la Escola Cantorum, el grupo coral Canticorum, y también participarán varios músicos como Daniel Borrego al órgano, Livia Moreno al saxofón soprano y las voces de Elena Andrade y David Cotrino. Además, mañana a las 8 de la tarde, en la salita de teatro, podemos disfrutar de la segunda función de la obra Retalillo de Don Cristóbal, escrita por Federico García Lorca. Es una obra divertida y muy especial, perfecta para quienes quieren disfrutar del teatro y de las historias con mucho arte. Las entradas donativo se pueden conseguir en la librería Alambique, en entradium.com o reservando por el teléfono 679-968-895. Una buena oportunidad para apoyar el teatro local y pasar un rato diferente. Recordamos también que el lunes 23 de marzo habrá una nueva campaña de donación de sangre en Ubrique. Las personas que quieren colaborar pueden acudir a la tercera planta del mercado de abasto solo por la tarde de 5:30 a 9:30. Donar sangre es un gesto muy importante que ayuda a salvar vidas. Y ahora os contamos una noticia muy especial que llega al CEIF. Ramón Crosa. El próximo 27 de marzo han organizado la carrera solidaria Yo Corro con Candela. Este año todo el esfuerzo y la ilusión se van a dedicar a ayudar a Candela, una niña de Ubrique que tiene distrofia muscular de cintura. El objetivo es recaudar dinero para comprar salvaescaleras que le permita acceder mejor a su vivienda y hacerle el día más fácil. Hay varias formas de participar. Una de ellas es patrocinar a un corredor o corredora. A cambio, recibirás un bolígrafo solidario como agradecimiento. También pueden colaborar las empresas que quieran apoyar esta causa tan bonita. Las personas o empresas interesadas pueden llamar al CEIF Ramón Crosa al teléfono 956-128-900. O enviar un correo electrónico a 1160-3075@ juntaandalucía.es. Una iniciativa preciosa que demuestra que cuando Ubrique se une pasan cosas grandes. Mucho ánimo a Candela y a todos que participarán en la carrera. Y hablando carrera, damos paso a nuestros compañeros de las noticias deportivas. Gracias, compañeros. Somos Carolina y Álvaro. Muy buenos deportistas del cole. Bienvenidos a la sección más movida, las noticias deportivas del CABU. Esta semana nuestros equipos han tenido de todo. Victorias, derrotas, partidazos y mucha emoción. Vamos con el resumen. Empezamos con la Premi femenina, que jugaron a un nivel altísimo. Qué manera de pelear cada balón. La senior femenina siguen imparables y han conseguido su noveno triunfo en la liga. ¡Nueve ya! Los senior masculinos no pudieron ganar en su visita a Conil, pero lucharon hasta el final. Los juniors cerraron la competición, jugando dos partidos en casa, poniendo punto final a su temporada. Los cadetes se enfrentaron a un gran Prado del Rey en un partido muy intenso. Las infantiles no tuvieron su mejor día y perdieron sus encuentros, pero seguro que vuelven más fuertes. Las minifemeninas se midieron a un gran Trebujena y siguen demostrando un nivel espectacular. Los minimasculinos lograron una victoria muy trabajada frente a Chiclana. Los minis de primer año de quinto hicieron doblete, un partido ganado y otro perdido. Fin de semana competitivo. La mini de primer año ganaron con claridad, demostrando un juego muy sólido. Los minis de cuarto perdieron en Algeciras, aunque dieron la cara hasta el final. Y ahora atención, porque llega la agenda deportiva del fin de semana. A las 6 de la tarde en el pabellón municipal de Ubrique juegan Mini Masculino B Vitalden contra CD San Felipe. Mini Masculino Quinto contra CB Trebujena. También a las 6, pero en pabellón Pruaño juegan las mini femeninas de primero frente a CB Trebujena. Y a la misma hora, en Jerez, los minimasculinos de cuarto se enfrentan al AD Marianistas. A las 10:30 en Ubrique juegan los cadetes masculino B contra Crosac AMRCBA 2011. A las 12, doble partido en casa. Mini masculino de cuarto versus Chiclana y Tuzi. Infantiles femenino primera versus CD San Felipe. A las 11:30 en Pruaño juegan los Baby Basket frente a CB Trebujena. A las 12 en San Fernando, las primini femeninas de cuarto se enfrentan a CB San Fernando. A las 12:30 en Chiclana, las cadetes femeninas juegan contra Chiclana y Tuzi. A las 4 de la tarde en San Fernando, los seniors masculinos se enfrentan a CB Cimbis. Y a las 6 de la tarde en Cádiz, las mini femeninas B juegan contra CD San Felipe. El domingo 22 de marzo, a las 11:45 en Ubrique, juegan las infantiles femeninas B contra el CB portuguense. A las 12:30, también en Ubrique, doble partido, mini masculino cuarto, versus U Jerez, mini femenino primero, versus Unión Linense B. Y a las 3:15 de la tarde en Jerez, las senior femeninas ya se enfrentan contra el Jerez C de baloncesto. Así que, ya lo sabéis, este fin de semana tenemos baloncesto para el rato. Mucho ánimo a todos los equipos del CABU. Y recordad, lo más importante es disfrutar y aprender y apoyar a nuestros compañeros. Hola, futboleros y futboleras. Somos Bea y Ander. Bienvenido a la sesión de fútbol donde repasamos lo que ha pasado y lo que está por venir con nuestro equipo de Lubriques. Esta semana ha habido goles, emoción y partidos para todos los gustos. Vamos con los resultados. Resultado del 9 al 15 de marzo. El senior cayó ante el Torno 2009 por 5-2 en un partido muy intenso. El juvenil tercero empató 0-0 frente a UD Villamartín, partido muy igualado. Los cadetes tercera ganaron con autoridad 4-0 en el Bosque. UD, gran victoria. Los cadetes B cuarto perdieron 3-1 ante Escuela Fútbol Paquete UD B. Los infantiles segundo vencieron 5-4 al Xerez Deportivo FC. Partidazo de goles. Los infantiles tercero cayeron por 8-0 ante Puerto Serrano Atlético. Ánimo, equipo. Los infantiles cuarto ganaron 2-1 a la Jerezana. Buen trabajo. Los alevines terceros arrasaron con un 9-1 frente a UDEA de Algodonales. Los alevines B4 ganaron 4-2 al CD Olvera. Gran remontada. Los benjamines segundo perdieron 0-7 ante Acto Sanluqueño. Mucho ánimo. Los benjamines tercero cayeron 2-11 frente a Liberación CFE, pero no dejaron de luchar. Próximos partidos del 16 al 22 de marzo. Si os gusta el fútbol, y preparando las bufandas, porque este fin de semana viene cargadito de partidos. Ayer jueves comenzó la jornada a las 5:45 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Jugaron los alevines B de 4 contra el CD Olvera B. Y hoy tenemos varios encuentros. A las 6 de la tarde, en la pista de atletismo de Ubrique, juegan los cadetes B de cuarta frente al CD Sague Internacional. A las 6:50, a las 7:10, los infantiles terceros viajan al Estadio Municipal de Alcalá del Valle para jugar contra el CD Alcalá del Valle. Y también a las 6, los alevines A de cuarto juegan en el Lute en San José del Valle contra el Atlético San José. Cerramos el viernes con las cadetes femeninas de tercero, que juegan a las 7:55 en la pista de atletismo de Ubrique, sede Algeciras FC. Sábado, el sábado empieza fuerte. A las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo juegan los alevines de tercero contra Marianistas AD CDA. A las 12:30, los infantiles segundo visitan el campo de El Rosal en Puerto Real para enfrentarse al Cádiz CF. A las 12:35 en el Antonio Barbadillo juegan los infantiles de cuarto contra la Escuela de Fútbol Paquete, UDC. A las 2:30 también en el Antonio Barbadillo los cadetes de tercero se enfrentan al Florida CD 1947. Y a las 6:00 PM el senior juega fuera de casa en el Picacho contra el Juventud Sanluqueña AB. Los benjamines de tercero también juegan el sábado en San Telmo, Jerez, frente a Juventud Jerez Industrial. El domingo seguimos con más fútbol. A las 11:00 AM en la pista de atletismo de Urique juegan los cadetes A de cuarto contra el CD Guadalcacín. A las 11:30 los benjamines de segundo viajan a Conil, al campo de Burreños, para jugar contra Burreños Asociación Deportiva. Y cerramos la jornada con los juveniles de tercero que juegan a las 1:30 del mediodía en el Jucal en Puerto de Santa María frente al CD Estrella Portuense. Así que ya lo sabéis, este fin de semana tenemos fútbol para todos los gustos. Muchísima suerte a todos los equipos de Ubrique y recordad, lo más importante es disfrutar y darlo todo en el campo. Alejandra, ¿has vuelto a entrenar este pasado martes con el equipo alevín del Betis? ¿Cómo fue la experiencia? La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Tenía muchas ganas de volver y desde el primer momento me sentí muy cómoda. El ambiente es genial y los entrenadores te ayudan mucho, así que disfrute cada minuto. ¿Qué fue lo que más te gustó del entrenamiento? Me gustó mucho la intensidad. Hicimos ejercicios muy dinámicos con balón casi todo el tiempo y eso se agradece. También me encantó volver a compartir el campo con los compañeros porque al final aprenden mucho jugando con ellos. Cuéntanos un poco qué hiciste durante la sesión. Empezamos un calentamiento y del tirón jugamos un partido de fútbol. ¿Te sentiste mejor que la última vez que fuiste a entrenar con ellos? Sí, creo que estuve más suelta. Al conocer ya la dinámica me costó menos adaptarme y pude disfrutar más del juego. También intenté participar más y pedir el balón. ¿Hubo algún momento especial durante el entrenamiento? El partidillo fue muy especial. Hubo mucha intensidad y un buen ambiente. Y además me salieron algunas jugadas que me hicieron sentir bien conmigo misma. Jugamos contra las infantiles, mezcla y metí un gol. ¿Qué te llevas de este entrenamiento? Sobre todo aprendizaje y motivación. Cada entrenamiento es una oportunidad para mejorar y salir de allí con ganas de volver es lo mejor que te puede pasar. ¿Te gustaría repetir la experiencia? Claro que sí. Siempre que tenga la oportunidad me encantaría volver a entrenar con ellas. Además, estas enhorabuenas porque te han seleccionado para la selección de la sierra. ¿Cómo recibiste la noticia y qué significa para ti? Me sentí muy contenta y otra oportunidad para demostrar cómo juego y en Semana Santa tenemos un torneo. Gracias Alejandra por concedernos esta entrevista. Te deseamos mucha suerte en tu próximo encuentro. Atentos, que llega orgullosamente Ubriqueños. Hola chicos y chicas, soy Lola. Hoy vamos a aprender una palabra muy especial que se usa en Ubrique, escamondar. ¿Sabe qué significa? Pues escamondar es una forma de decir limpiar muy bien algo, pero no de cualquier manera, sino frotando fuerte hasta que se quede súper limpio. Según el DRAE, La palabra escamondar significa limpiar algo, quitándole lo superfluo y dañoso. También se utiliza para hablar de los árboles. Escamondar es podarlo quitándole las ramas inútiles y la hoja seca. Es un término cercano a palabras como podar o desmochar. Y esta semana viene que ni pintada, porque nuestro colegio está escamondado. Estamos limpiando todos los trasteros, sacando lo que ya no sirve y dejando cada espacio ordenado, despejado y reluciente. Igual que cuando se escamonda un árbol para que crezca fuerte, sano y con más luz. Además, estamos celebrando el Día del Árbol, así que la palabra encaja a la perfección. Escamondamos el cole para cuidarlo y hacerlo crecer. Escamondamos los árboles para que sigan vivos, verdes y llenos de futuro. Una palabra preciosa que une limpieza, cuidado y crecimiento, tanto en nuestro entorno natural como en nuestro propio centro. Leo, Leo, ¿tú qué lees? Soy Eduardo. El título de mi libro es Los forasteros del tiempo, la aventura de los Balbuena y los superninjas. Su autor es Roberto Santiago. Sus personajes son Sebastián Balbuena, que es el protagonista y narrador de la historia. Su hermana Susana, que es la más lista de la familia. Su hermano Santi, que es el mayor, que está en la adolescencia y procesa por todo. María, que es la vecina de Sebastián. Mari Carmen, que es la madre de María. Y el padre Balbuena, que es protector y divertido. También están los ninjas, que se llaman Toshiro el guapo, Toshiro el gordo, Toshiro el silencioso y Toshiro el listo. Me empatizaría con el padre Balbuena, porque es protector y divertido. Me caen bien todos los personajes, porque cada uno aporta algo a su manera. Me sentí feliz y tranquilo. Me despertó entusiasmo y curiosidad. Lo resumiría en aventuras emocionantes y comedia, lo principal que son los niñas y los balbuenas. Lo recomendaría porque es divertido, pero tiene muchas páginas. Este libro se trata de los balbuenas con comedia y acción. El libro, aparte de ser divertido, también enseña cosas de la historia. Destacaría el humor que hacen que leerlo sea divertido y las ilustraciones son muy buenas. Eso fue todo lo de mi libro. Hasta luego. Hasta el próximo programa.